Aún sigo caminando hacia la nada, perdiéndome en tu mirada, no creo poder salir. El barrio me abrazó en la madrugada, desde entonces que mis chicos van dispuestos a morir. Estoy jodiéndome, de nada sirve un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve. Voy a caer, ¿cómo lo haré? Voy a caer, voy a caer. Te respeto demasiado para darte la comida mástica, así que me saltaré la teoría y vamos a practicar. Quítate la sonrisa sarcástica y el antifaz, antes me muero de hambre que aceptar tu caridad. Doble nacionalidad y ahora para patria, pa' arriba en la vida por la vía rápida. Las piedras que tiras un día serán tu lápida, justicia poética, certeza matemática. Distinto al resto, dejo suelto mi instinto animal. Si te quita el puesto es porque ofrezco mejor calidad. Fumo a todas horas con los ojos rojos y la cara pálida, aunque ganadora es mi mentalidad. ¿Qué hacer ahora que perdí la fe en la humanidad? Guarda tu opinión, aquí no es válida, no me creo ni la mitad. El caos en mi hábitat, rodeado de diablos, pecados en la capital. Estoy jodiéndome, de nada sirve un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve. Voy a caer, ¿cómo lo haré? Sería la voz de mis hermanos buscando poder. ¿Y dónde está todo eso con lo que soñabas? Y ahora te preguntas si te salva su mirada. Lo sabemos hacer porque nadie nos levantaba, supimos escuchar cuando la calle lo gritaba. No hay temor, solo siempre voy. Y hoy he sufrido demasiado, chica, siento mi dolor. Más licor, ya todo se borró. Eso lo pueden entenderme la gente que lo pasó. Aún sigo caminando hacia la nada, perdiéndome en tu mirada, no creo poder salir. El barrio me abrazó en la madrugada, desde entonces que mis chicos van dispuestos a morir. Todo comenzó con tu sucia palabra, el perro que te ladra no le des la espalda. Eso está de más decirlo, el talle de tu minifalda supe distinguirlo. Y es como que me hace falta el 8 para cantar bingo break. Me siento un poco sapo de otro pozo, pero quizás es solo idea mía y no es para tanto. Los ojos rojos, más por la weed que por el llanto, ya no dan abasto hace 3 días y yo no le aflojo. ¿Mentirías si yo te pido una respuesta o solo dejarías el pie pa' que me conteste la orquesta? Yo no cambiaría ni por 10 palos en la mesa, porque eso me haría ser otro gato más de la empresa. Estoy jodiéndome, de nada sirve un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve. Voy a caer, ¿cómo lo haré? Sería la voz de mis hermanos buscando poder. Estoy jodiéndome, de nada sirve un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve. Voy a caer, ¿cómo lo haré? Voy a caer, voy a caer. Barra apoyado, menean el culo a mi lado. No saben qué hacer pa' que las mire, saben que estoy pegado. Pero loca, mira a mi gata y mira que tumbao. El que probó el caviar ya no le vale cualquier tascao. Camino al club cab y bajo los ojos colorados. No me sorprende lo que vende ni ese coche alquilado. Esas que le tiras de M ya las hemos catao. Esos centros a los que vas ya los hemos cerrado. R1-2 igual, los reyes del tinglao. Entre luces azules y cristales tintados, a tu gang de pringas les ha dejado el linkao. Se van a comer el mundo pero se han deshinchao. Que no, abanderados del underground, independientes, los peces gordos están enfadados. Somos la gente, tenemos el infierno ganado, pero las calles y los barrios están de nuestro lado. Wow.